Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Para vos que siempre haces algo para mejorar, para vos que te gusta hacer memoria, para vos que te la pasas limpiando, para vos que haces lo justo y necesario, para vos que te la pasas cuidando los chicos, para vos que asegurás que ni loca vas a tener uno, para todas las mujeres que tienen una amiga, una hermana, una hija, la madre, la abuela, una mujer encendida en el alma. Para todas, desde el estudio de FM Tincunaco, las invitamos, los invitamos a escuchar este programa de Viejas Brujas. ¿Cómo están, Viejas Brujas? Las saluda, quien les habla, Cecilia. Hola, buenas tardes a todas. Acá estoy yo, que me llamo María Julia. Ajá, hola María Julia. Y Carolina está en el chat y también manda saludos a todas y todos los que nos están escuchando. Y desde la cabina nos saluda Gloria. Bueno, ¿cómo están? Qué calor, ¿no? Qué calor y bueno, ya el airecito, ¿no? Que trae este el perfume de la fiesta. Ahí las tenemos nomás a la fiesta. Nosotras como mujeres sabemos que es tiempo de mucha actividad, de muchas corridas, de tratar de estar en todo para que podamos pasar la noche del 24 y la noche del 31 un día así diferente, ¿no? Marcando eso de la esperanza, ¿no? Hacia el nuevo año que empieza, que cambien las cosas, la situación. Y compartiendo con los chicos, ¿no? Esto de que ellos juegan con los cohetes, que se sorprende delante de las luces, los arbolitos, por ahí en la casa no hay arbolito, pero bueno, siempre hay un arbolito por ir cerca, y los chicos se sorprenden con todo esto. Hay familias también que lo practican, esto de ponerle arbolito, pero... Como hemos visto el año pasado, ¿no? Es increíble la cantidad de lucecitas que ahora se ponen en las casas. Y bueno, eso da mucha alegría, especialmente a los chicos. Y, así que hoy, acá 10 de diciembre, vamos a presentar este Viejas Brujas, ya como el penúltimo programa del año. Ya que nosotras no vamos a poder estar acá el 24 de diciembre haciendo el programa, porque va a ser un día de corridas, ¿no? Con nuestros chicos y nuestras familias. Y este 10 de diciembre, donde, bueno, hacemos memoria de 26 años atrás, cuando asumía en nuestro país el primer gobierno democrático después del horror de la dictadura militar. Un 10 de diciembre de 1983 asume el primer presidente constitucional después de la dictadura, ¿no? Así que, bueno, son 26 años de práctica de democracia que vamos llevando y eso nos hace muy bien, especialmente las mujeres, esto de fortaleciéndonos cada día más en el, conocimiento de lo que es la democracia, ¿no? Para practicarla en nuestra casa, para romper con ese mandato de que la madre era la que daba todas las indicaciones y impartía todas las órdenes, porque acataba lo que el jefe, el marido decía, y entonces distribuía todas esas órdenes en los hijos. Y bueno, romper con eso, con esa costumbre que hace tan mal a todos, ¿no? Eso de obedecer nada más que por obedecer, y enseñar a nuestros hijos a recapacitar lo que están haciendo, reflexionar, pensar, razonar, buscar el significado, buscar el sentido, ¿no? Y que el sentido siempre sea para que tengamos más salud, para que tengamos más alegría, para que podamos estar más vinculados, mejor comunicados, para que podamos ser más nosotras y nosotros mismos, para que tengamos que ver con nuestra identidad. Entonces, bueno, recordando estos 26 años, vamos a hacer Viejas Brujas, y como siempre hacemos, primero le comentamos lo que vamos a dar, ¿no? Los temas que vamos a dar, que me estoy olvidando, y después nos vamos a ir a un temita musical, ¿no? Y hoy te vamos a hablar sobre algo sobre estos 26 años de democracia, el caso de Milce, víctima de violación, el fiscal del caso es Cosme Iribarren. Después te vamos a hablar sobre qué es la violencia familiar y alguna actividad que se ha hecho hoy para recordar los 26 años de democracia. Y bueno, también más sobre aborto, ¿no? Así que bueno, te prometemos estos temas y si podemos algunas otras cosas más. Y bueno, empezamos con el temita musical. Viejas Brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas Brujas. Por las cientos. Su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo. La patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos Porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Ven acá un ratico, mi amor, no, déjate. No quiero, déjate. No, por favor, no, no, no. Tengo 15 años y estoy embarazada de mi padrastro. Él abusó de mí desde niña. Yo nunca dije nada, por miedo, él me amenazaba. No, no voy a tenerlo. Y mi mamá está de acuerdo conmigo. Este es mi caso. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. En Viejas Brujas, y si nos querés mandar un mensaje, ya sabes, el número es 1566 905002. Bueno, como decíamos, hace 26 años del retorno de la democracia y del libro de Historia Argentina por Alonso Elizalde Vázquez, les voy a leer algo que dice: paradójicamente, las condiciones y las características del retorno y la consolidación del régimen democrático en nuestro país pusieron a los argentinos frente a un desafío: superar el temor, infundido durante años por métodos terribles, de que nuestra protesta como ciudadano, a través de la participación y la movilización política, lejos de atentar contra la estabilidad de la democracia, contribuye a fortalecerla. Al principio nos retuvo la incertidumbre y el total desconocimiento de su modo de operar. Y los medios, controlados por los militares, bueno, hacían la propaganda, ¿no?, de que era un país que se estaba normalizando, que se estaba organizando, que las cosas estaban bien. Luego, el Mundial, también el peligro de guerra por el canal de Beagle, eso también ayudó a tapar lo que estaba pasando. Pero para 1979 eran muchas las denuncias que hacían en el extranjero las madres y familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los exiliados en el extranjero hacían marchas, organizaban charlas informativas sobre la situación en nuestro país, y a partir de este mismo año también un sector del movimiento obrero comenzó a realizar acciones públicas de protesta. Estas protestas eran contra las políticas económicas del ministro dictador Martínez de Hoz. Y en 1980 se veía claramente como los planes de la política económica de la dictadura era disociar el Estado y los actores sociales. Aumentaba el desempleo y la recesión. Y en 1981, a los organismos de derechos humanos y algunos sectores del movimiento obrero, se sumaron nuevos movimientos sociales de gente, sin, por ejemplo, gente sin vivienda, vecinos y movimientos de mujeres. Y en 1982 la dictadura intenta seguir ocultando su proceder y fortalecerse políticamente, inicia la guerra en Malvinas a costa de la muerte de cientos de jóvenes. Lentamente, desde el 10 de diciembre de 1983, en todo el país, se empezó a responder y se continúa hasta hoy tratando de responder esas preguntas que se hacían en aquella época en las marchas. ¿Qué hicieron con los desaparecidos? ¿Qué pasó en Malvina? ¿Por qué los chicos ya no están? Hace 26 años que la democracia como régimen de gobierno y como forma de vida alcanzó un nuevo significado para los y las argentinas. Desde entonces tuvimos que aprender a debatir y a polemizar sobre nuevas bases, sin miedos y respetando profundamente a los que piensan de manera diferente. Y agrego yo, a los que piensan de manera diferente a lo impuesto desde pautas dictatoriales e imperialistas, patriarcales y machistas. Mucho vamos cambiando, entonces, después de este aprendizaje que estamos haciendo de vivir en democracia. Y bueno, qué suerte, ¿no? Que vamos pudiendo poner en palabras también, porque tantos años de dictadura fueron años de silencio, de un aprendizaje cerrar la boca, ¿no? Y ahora podemos hablar y protestar, si bien, ¿no? Todavía es un hecho, ¿no? De que la protesta no está permitida, ¿no? Sino todas las represiones que vemos cada vez que protesta. Sí, y las Madres de Plaza de Mayo prepararon una actividad muy muy importante, que le hacen juicio a Martínez de Hoz, le hicieron el juicio a Martínez de Hoz, era a las 11 de la mañana. Ajá. En la Plaza de Mayo, bueno, donde realizaron un juicio ético y político al ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los máximos responsables del genocidio. El juicio ha sido preparado exhaustivamente por los abogados de la asociación Eduardo Barcesat, Antonio Rojas Salinas y Sergio Gandolfo, por los economistas del CEPOP, Felisa Miceli, Andrés Azaín, y participarán diferentes referentes sociales. Dice lo que fue la propaganda, dice: vos y nosotros seremos los jueces, ¿no es cierto? Uh-huh. No, al fin nosotros... pudiendo también tener un lugar, ¿no? Para decir lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Después de lo que ha pasado. Sí. en esta dictadura. Bueno, y también se van a estar realizando otras actividades a partir de las 19 horas, que es la inauguración de la Sala Negra de Rodolfo Walsh, Ajusticiemos con la Memoria Fértil, Historia de los Genocidas de la ESMA, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en Avenida Libertador al 8465. Eso en la capital. Exacto. Uh-huh. Qué bueno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos hace bien todo esto. Y podíamos ir a un tema musical. ¿Qué te parece? Sí. De la Tincuna. Viejas brujas. Huellas de fuego. En el aire de la Tincunaco. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás. tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Es mi primer embarazo. Pero yo no sabía que el problema de mi columna me ponía en riesgo. Que puedo quedar inválida para siempre. No, no, eso no. Yo no puedo tenerlo. No, no, no, no puedo. No puedo. Este es mi caso. Pero tú, dime, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Para no morir. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Seguimos en Viejas Brujas. Y bueno, acá hay una nota que, bueno, hoy está, yo tengo la del Diario Popular, que es de la joven que denunció que empresario la violó en entrevista laboral. Y el hecho ocurrió en Tigre y el acusado no fue detenido todavía. Dice, Milce estaba feliz porque todo parecía indicar que finalmente conseguiría su primer trabajo estable. Había presentado su currículum en una empresa y fue seleccionada para una entrevista. A los pocos días, el dueño de la firma la llamó a su teléfono celular para confirmarle que el puesto era suyo y la citó nuevamente. Como la chica no tenía dinero para el viaje, el empresario se ofreció a buscarla. Ahí comenzó la pesadilla porque la muchacha fue brutalmente golpeada y luego violada en reiteradas ocasiones dentro de un negocio de la localidad de Tigre. Así lo reveló al Diario Popular María Elena Leusi, titular de la Asociación de Víctimas de Violación, precisando que el ataque ocurrió el pasado martes feriado, cuando la chica supuestamente firmaría el contrato para comenzar a trabajar en una mueblería propiedad del empresario, aunque finalmente se trató de una pantalla para concretar el abuso. Para peor, el sujeto de unos 50 años amenazó a la víctima si denunciaba el episodio. Si hablas te mato, tengo contactos políticos y amigos en la policía, le dijo el abusador, propietario de fábricas y negocios de venta de muebles en Capital Federal y el conurbano. Según pudo averiguarse, el acusado aún no fue detenido por el hecho. Terrible, ¿no? Terrible, ella contenta que había conseguido trabajo y miren lo que le pasó, una trampa, ¿no? La seguridad por ahí muchas veces de que el patrón, ¿no? El que te da el trabajo, que jamás va a hacer esto, ¿no? Sin embargo, viste como, bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y esta joven denunció, hizo la denuncia después de haber sufrido, mira, todo lo que es, aparte del tormento, ¿no?, de la violación, todo lo que es la sorpresa, porque ella estaba hablando con su patrón, estaba feliz porque iba a conseguir un trabajo, y de golpe el panorama cambia completamente, ¿no?, y su realidad es otra, está en manos de un delincuente, y con todo eso ella hizo la denuncia. Bueno, y sigue la nota así. Todo comenzó la semana pasada cuando Emilce presentó su currículum en la empresa, tras lo cual fue convocada a una entrevista. Allí tuvo una reunión con el dueño de la firma, quien le dijo que volvería a llamarla. Este lunes el hombre efectivamente se comunicó con la chica, quien reside en San Fernando, para confirmarle que le daba el trabajo y proponerle una nueva entrevista para firmar el contrato. Ella le dijo que estaba de acuerdo, pero le comentó que no tenía dinero para viajar hasta el negocio de Tigre, donde está la oficina. Entonces el sujeto le dijo que no se hiciera problema, que él la pasaría a buscar. Como se trataba de un empresario, dueño de la empresa y un hombre mayor de edad, jamás desconfió, contó Leuzzi. De acuerdo a la denuncia de la joven, el encuentro se concretó el martes y durante el viaje en auto, el sujeto la trató amablemente. Le iba explicando cuál sería su función dentro de la empresa, que tenía que vender determinados productos, hasta que llegaron al negocio. Dijo Leuzzi, entraron y todo marchaba bien, incluso al cerrar la puerta le dijo que era por la inseguridad. Le mostró las instalaciones y los productos que estaban en exhibición. En un momento el hombre la empezó a tocar y manosear. Ella se negó y le dijo que la suelte, pero el empresario le dijo que no iba a largarla y comenzó a golpearla. La reventó a puños, a golpes de puño. El sujeto la violó. Tras saciar sus bajos instintos, el empresario amenazó a la víctima y la condujo nuevamente al vehículo. La llevó hasta las cercanías de la casa de Emilce después. Antes de que baje, le dijo que no hiciera la denuncia porque la iba a matar. Además, le aseguró que tenía contactos políticos poderosos y amigos entre la policía. Manifestó Leuzzi, agregando que pese a estar bajo un estado de crisis por la situación que debió sufrir, ella igualmente hizo la denuncia, por lo que fue sometida a distintas medicaciones para prevenir enfermedades y ahora es asistida por los profesionales de la asociación. La denuncia fue realizada ante personal policial de la Comisaría de la Mujer y Familia de Tigre, y la causa es instruida por el fiscal de General Pacheco, Cosme Iribarren. El violador aún no fue detenido, informó Leuzzi, y contó que el fiscal nos dijo que tiene que esperar los resultados de laboratorio realizados con el semen para comprobar el ADN, pero es un horror porque este hombre tiene mucho dinero y se puede fugar en cualquier momento. Bueno, mira, por un lado, qué maravilloso lo de esta chica, ¿no?, que sufrir todo ese tormento y levantarse y hacer la denuncia. Qué fuerza, qué coraje, ¿no?, qué dignidad. La verdad que es admirable. Y bueno, por otro lado, es la presencia ahí de las instituciones que trabajan con las víctimas, ¿no?, dándole fuerza, conteniéndola en estos momentos tan angustiantes para ella, ¿sí?, hasta salir de esa conmoción. Y después la justicia, lo lenta, ¿no?, y siempre pareciera a favor de el victimario, ¿no?, porque ella con todas las pruebas encima tiene que esperar a que salga lo del ADN. Exacto. ¿Sí? Para recién, para que lo detengan a este hombre que encima, con todos los recursos, ni se la esperaba, ¿no? Un hombre se ve acostumbrado, poderoso, acostumbrado así a dar temor a sus víctimas, toda la amenaza que que cayó sobre ella, ¿no? Sí, y bueno, y como siempre, esto que vos decís, Cecilia, la justicia, porque yo acá tengo un caso que fue hace poco, que fue el sábado 28 de noviembre, que es de una nena de 12 años que se encontraba en su casa del barrio de Boedo, chateando por Facebook. A las 16 de la tarde tocan el timbre de la casa y ella le dice a su mamá, que es un amigo del colegio, baja a verlo y ahí lo... ahora lo perdí, ahí está. Pero no logra, ¿no? Encontrarse. Claro, baja a verlo y bueno, de ahí la madre no la ve más. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Y ella va a querer hacer la denuncia a la comisaría, ¿no? Le dicen con 48 horas, tenés que esperar 48 horas. Ajá. Y que para que empiece a hacerse una investigación tiene que esperar 5 días. Sí. ¿No es cierto? Entonces la mamá empieza a buscar. Sí. Es decir, lo que vemos es una justicia que realmente no puede actuar, ¿no? Sí. No sabe actuar, porque si 5 días hay que esperar para que se inicie una búsqueda o para saber algo, esta chica apareció bien, que es una apareció bien caminando, la encontraron en la calle caminando. Uh-huh. Pero bueno, es en estos casos como la forma que tiene, ¿no? De actuar la justicia es... le da todo el tiempo, pareciera todo ese tiempo en que el delincuente puede actuar, ¿no? Puede defenderse. Porque por ahí esta nena, ¿no? Si hubiera entrado a revisar como la madre quería, se hubiera encontrado con otra situación. Bueno, queda hasta donde sé, la encontraron caminando, ¿no? Como perdida. Pero hay que ver cómo llegó hasta ahí. Bueno, todavía tenemos eso, tenemos que ganar eso, ¿no? De que en estos casos la justicia pueda intervenir rápidamente. Igual sabemos las mujeres que cuando vamos a hacer la denuncia tenés que tener todas las pruebas, ¿no? Para que te tomen la denuncia. Y ponele, en el caso de esta chica, ¿no? Violada, pónganse en el lugar de ella por un rato y se van a dar cuenta que en el estado que está su cuerpo, por ahí lo primero que hacemos las mujeres es por ahí correr bajo una ducha, o eso no hay que hacer. No te tenés que bañar, no te tenés que lavar, no te tenés que sacar la ropa, así tal cual, ¿no? Que alguna persona de confianza te acompañe, que no, que te subas a un taxi, un remis, a un auto, y que urgente llegues a la comisaría con esa ropa, así como estás, ¿no? Con toda la vergüenza encima, porque te debe dar muchísima vergüenza, ¿no? Cuando pasas por algo así, tenés que encima ir hasta la comisaría, llegar, pasar por toda esa cantidad de gente que está ahí esperando, ¿no? Y tenés que pasar por todo eso y explicarle a la que te toma ahí, la que te recibe en la mesa de entrada, que tenés que hacer una denuncia por violación delante de toda esa gente que está ahí esperando. Uh-huh. Es que tenés que tener muchísima, pero muchísima valentía, ¿eh? Vos imaginate que en estas condiciones hay tantas denuncias de violación y abuso. Imaginate si no fuera así, ¿no? Si la cosa fuera de más respeto a la víctima, ¿viste? Por ejemplo, llamar a la casa, ¿ves? Llamar a que vengan a la casa y que te tomen la denuncia, ¿viste? Pero eso no pasa. Vos tenés que ir y tenés que ir todo así como estás, porque si no, parece que no te creen. Y que se actúe más rápido, ¿no? Sí, y que se actúe más rápido. Pero vos viste lo que es también en todos los casos, ¿no? Que así de casos de donde hay una víctima, ¿viste lo que es para alimentos? Lo mismo, ¿eh? Entre todas las vueltas que da, el padre ya se fue, se tomó vacaciones, volvió, se fue otra vez, ¿no? Y no pasa nada, no lo encuentran. Y la madre está ahí poniendo la plata todos los días para que los hijos coman, ¿eh? Entonces, tenemos que pelearla más. Esperemos, año nuevo, pelea nueva. O con más fuerzas nuevas.

Así es que decidió no ir y organizar su propio baile. Cuando el tímido príncipe recibió la invitación, le dio mucha vergüenza ir solo. Entonces llamó a su hada madrina para que lo acompañara. La literatura y los medios están llenos de estereotipos. Perdón, estereotipas. Son representaciones, imágenes, ideas, reducciones que caricaturizan a las mujeres. Funcionan como un código invisible que anula la diversidad. Pero no son naturales. Las construimos diariamente. Podemos dejar de reproducirlas. ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Buenos Aires, 26 de noviembre. En Argentina se produce un aborto clandestino por minuto y muere una mujer cada 3 días por esta práctica. Según un informe difundido hoy por una organización feminista que aboga por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay unos 500.000 abortos por año, lo que equivale a un negocio clandestino que genera 1.000 millones de pesos. Unos 258.000 millones de dólares anuales y que muchos sectores quieren mantenerlo así. Señaló a F. Verónica Marzano, miembro de Lesbianas y Feministas por la Discriminación del Aborto. Descriminalización del aborto. La ONG responsable del estudio que fue presentado en el Parlamento Argentino. La línea telefónica denominada Aborto Más Información Menos Riesgo, lanzada el 31 de junio de este año por la entidad, y en la que cualquier mujer puede obtener información gratuita sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ha recibido más de 1.700 llamadas. Llamaron mujeres de todo el país de entre 3 y 40 años, después de haber pasado por diferentes pasos o lugares donde recibieron información. Así que bueno, para que sigamos, ¿no? Hablando del aborto, para la despenalización. Este fue un informe que salió el 26 de noviembre. Sí, sí. Me lo acabo de decir. Se hizo en el Congreso. Ajá. Y bueno, entonces siempre está la línea a la que podés llamar con toda confianza. Y preguntar si en algún momento te toca, ¿no?, pasar por esa experiencia. Bueno, volvemos con esto de que 8 de cada 10 mujeres asesinadas tenían más de 30 años de vida por delante. El 60% de las mujeres latinoamericanas sufren violencia emocional y el 40% violencia física. En lo que va del año ya se registraron 176 femicidios por parte de varones que consideraban que las mujeres eran de su propiedad. El 80% de los asesinatos fueron a mujeres que tenían entre 63 y 26 años de vida por delante. Pero falta mucho por hacer después de conmemorar el 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia las Mujeres. El 90% de los casos derivados por la Oficina de Violencia Doméstica a la Justicia Penal terminaron archivados y solo 1 de cada 10 causas sigue en trámite. Bueno, por esto de que comentábamos, ¿no? Lo que es la justicia, cómo actúa la justicia y y bueno, y las consecuencias, ¿no? Recordamos que las formas de violencia son violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física. O sea, no solamente cuando está el golpe, sino también cuando hay riesgo de que por los golpes algo algo más suceda, ¿no?, en ese cuerpo. Está la violencia psicológica, que es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica el pleno desarrollo personal, o busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, manipulación o aislamiento. La violencia sexual, que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, así como la prostitución forzada, la explotación, esclavitud, acoso. Porque no porque seas la mujer de él, vos estás obligada a tener relaciones sexuales. Vos sos una persona que tiene derecho a decir no y a decidir cuándo estás preparada, te gustaría tener relaciones sexuales. Después tenemos la violencia económica, que es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos de la mujer a través de la perturbación de la tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Y después, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Y la violencia simbólica, que es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Yo, por ejemplo, este diario popular lo compré porque, bueno, no tenía la oportunidad de comprar otro. Pero viste que trae la sección del deporte. Y bueno, en esa sección está la figura de una mujer siempre así desnudando alguna parte de su cuerpo, y bueno, como un símbolo de que la mujer está para eso, ¿viste? Para mostrar, ¿no?, su cuerpo, y para los hombres, ¿no? Porque, bueno, si bien a las mujeres nos gusta el deporte, pero ahí, bueno, todo este deporte de los partidos de fútbol y todo, la mayoría, ¿no?, masculino. Así que se ve bien que está dirigido a que los varones puedan ver la imagen de esta mujer desnuda, ¿no? Y bueno, también podríamos decirte que las modalidades de la violencia, que es la ejercida, la violencia doméstica, que es la ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, daña tu integridad sexual, económica, o tu integridad patrimonial. Se entiende por grupo familiar el matrimonio, las uniones de hecho y los noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o las finalizadas también, no siendo requisito la convivencia, ¿no? Qué buena costumbre que tienen los varones, una vez separados, usar esto de que vienen a visitar a los hijos, ¿no? Tengo derecho a ver a mis hijos, pero lo menos que hacen es mirar a los hijos o jugar con los hijos. Están todo el tiempo acosando a la mujer, a la ex mujer, ¿no?, y torturándola también. Y después está la violencia institucional, que es la realizada por funcionarios, profesionales, personal perteneciente a cualquier institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. También las que ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Todo esto, más que nada, es para nosotras las mujeres, para que vayamos enterándonos que esto lo están tratando ya muchas mujeres, que somos muchas las mujeres que creemos que necesitamos recibir un trato así, de igualdad de derechos. Pero es algo que lo tenemos que luchar, que lo tenemos que sufrir, que lo tenemos que pelear, ¿no? En los lugares donde nos movemos, porque siempre nos vamos a encontrar con la supremacía del varón, ¿no? Y nosotras reclamándole la igualdad de trato. Después está la violencia contra la libertad, que es la que vulnera el derecho a decidir libremente el número de embarazos o de intervalo de los nacimientos. Eso de que fue un accidente, discúlpame, ¿no? Eso no puede suceder en una familia donde, bueno, ella tiene que lidiar con los hijos y, bueno, en el momento de las relaciones sexuales él se excede y luego pide disculpas porque no se arregla tan fácil en el cuerpo de la mujer, ¿no? Una vez que él no se ha cuidado, para ella es el riesgo del embarazo. Y si el embarazo pasa y es un embarazo que no fue planificado, ¿no?, va a traer muchos inconvenientes seguramente. Y más en la vida de ella, porque ella que va a sumar un hijo más a su cuidado. Bueno, y está la violencia mediática, que es la difusión de imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación que promueva la explotación de mujeres, injurie, discrimine, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres, adolescentes o niñas en mensajes e imágenes pornográficas, construyendo patrones generadores de violencia contra las mujeres. Así que bueno, nos referíamos a esto por lo del diario Popular, bueno, como otros diarios también, que traen la imagen siempre en la parte de, ¿no?, exclusivamente de varones, una imagen ahí de una jovencita con pocas ropas. Bueno, ella lo hace por ahí porque necesita trabajo, porque necesita el dinero. Pero nosotras, bueno, nos tenemos que ir informando y ir diciendo, no, ¿por qué? Esto no puede suceder porque es un atropello a la intimidad de las personas, ¿no? Así que, bueno, con este comentario ya Gloria nos pone un temita musical. Que vamos a escuchar una grabación del segundo informe presentado el 26 de noviembre por la línea de aborto. Ah, qué buenísimo. Bueno, sí. Ahí vamos entonces. Estuvimos organizando la actividad con la diputada Silvia Zurger, el Partido Socialista, hubo bastante gente. Lo que armamos fue, bueno, la presentación del segundo informe de la línea aborto, más información, menos riesgos. El informe presentaba todos los datos que nosotras relevamos en la línea, que no son muchos, pero que nos permiten hacer algún análisis, digamos, de cómo funciona, o sea, algún análisis para nosotras de cómo va funcionando la línea. También algún análisis político de lo que es el tema del aborto, la necesidad imperiosa de la legalización. La actividad consistió en dos paneles, un primer panel con diputados y diputadas, estuvo presente la diputada Cecilia Merchán de Libres del Sur, el diputado Cañón del EDE, que es el partido de Martín Sabatella, la diputada Silvia Arguge por el Partido Socialista y María Luisa Sarani de la Unión Cívica Radical. Contestaron algunas preguntas muy concretas que queríamos hacerles respecto de bueno, por qué no se trató, cuáles fueron los obstáculos, digamos, para que no se haya tratado en recinto ninguno de los 12 proyectos de legalización del aborto presentados este año, y cómo ven ellos a futuro, ¿no? Cómo iban a trabajar dentro de sus bloques para instalar ese tema, para cómo se iban a organizar para que el año que viene, el 2010, sea por fin el año de la legalización del aborto, qué compromisos asumen, y bueno, les preguntamos específicamente si tenían el tema en sus plataformas y qué, digamos, qué postura tenían los bloques a los que ellos representan. Siempre es un poco difícil sacar alguna conclusión de lo que los legisladores y las legisladoras dicen, porque siempre van un poco por las ramas y no terminan de decir nada claro. Y después de eso tuvimos un segundo panel con compañeras del Movimiento de Mujeres, que fueron las chicas de Conurbanas, una agrupación de zona oeste de Gran Buenos Aires, las chicas de la Asamblea de Mujeres de la Federación de Organizaciones de Base, que son de Capital y Gran Buenos Aires también, y las chicas de las Históricas, las Mujas y las Otras, de Córdoba, y las Ultravioletas de Mendoza. Contaron cómo accionan en sus territorios, digamos, con la problemática del aborto, cómo hacen acompañamiento, cómo trabajan el tema, qué obstáculos encuentran. Aranza, de las Ultravioletas de Mendoza, estuvo contando sobre esa, la última medida, una ley que salió hace muy poquito, que tuvo la función, o sea, la aprobación hace muy poquito, y ahora está esperando la digamos, que si no la vetan salen esos días, de restricción de circulación del misoprostol, así que están como un poco complicadas en Mendoza la situación. Estuvo bueno poder compartir distintas experiencias. La verdad que la actividad en general tuvo como un, por ahí como una cosa así más testimonial, digamos, tanto las chicas de ese segundo panel, de todas las agrupaciones, como nosotras también desde Lesbianas y Feministas, lo que hicimos fue presentar, digamos, testimonios reales de situaciones de chicas que tienen que pasar por situaciones de aborto, para poder empezar a poner en palabras y dar cuenta de las violencias que se sufren, de los maltratos y, bueno, situaciones realmente, realmente macabras en algunos casos incluso, pero bueno, que tenemos que, me parece que tenemos que empezar a poder hablar de esto, de lo que pasa, de lo que sigue silenciado, sobre las mujeres que abortan, ¿no? Y en qué situación lo hacen, con sus derechos absolutamente vulnerados, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud, el derecho a la vida en muchos casos. Y ya abrió cuatro testimonios así fuertes, y bueno, que nos interesa eso, empezar a, vamos a poder poner sobre la mesa la, digamos, la voz de las mujeres y cómo cuentan ellas lo que sufren en manos de médicos, en los hospitales, en manos de la policía y de los jueces, y de la persecución, el hostigamiento, las amenazas, Viejas Brujas, etcétera, ¿no? Huellas de Fuego en el aire de la Tincunaco. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacárralo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas, y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacar palo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, curarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me sigues, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. Te embarazaste, mira a ver cómo te las arreglas. Conmigo no cuentes. ¡Ese es tu problema! Estuve con mi novio en la supuesta prueba de amor. Ahora estoy embarazada. Y él no quiere saber nada de mí. Es más, desapareció, se hizo humo. Yo no puedo cargar sola con esta responsabilidad. Es que no puedo, de veras que no puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Seguimos en Viejas Brujas y ahora acá en el página nos cuenta la historia de una joven de 18 años que fue obligada a prostituirse durante 2 meses. Se llama Estefanía. Bueno, ella tiene 18 años y acaba de ser rescatada de un prostíbulo donde la mantenían secuestrada y la explotaban sexualmente. El proxeneta, que se consideraba su dueño, está prófugo. Después de 2 meses y medio de silencio obligado por el miedo y los castigos físicos, Evelyn cuenta su historia en primera persona. Una joven de 18 años fue obligada a prostituirse durante 2 meses y medio por un proxeneta que le hizo recorrer oscuros antros de 4 localidades ubicadas en la provincia de Córdoba y Santa Fe. Esta nota es de Evelyn Arach, del Página. Y nos cuenta que está secuestrada, incomunicada, que ella estuvo, Estefanía, secuestrada, incomunicada. Cuando se animó a hablar, fue traicionada y golpeada brutalmente, según contó a las 12. Algunos jefes policiales de estos pueblos y ciudades eran clientes del lugar y también abusaron de ella. Todo empezó cuando la adolescente publicó su currículum en internet en busca de empleo. Por ese medio le ofrecieron trasladarse a Córdoba para trabajar en un hotel como mucama. Pero cuando llegó a la estación de ómnibus, sus supuestos empleadores la secuestraron y comenzó una pesadilla que acabó en la madrugada del lunes pasado en un conocido prostíbulo del interior santafesino, donde fue rescatada por Gendarmería Nacional. Su testimonio es desgarrador y deja expuesta la vinculación entre la red prostibularia y el poder público. Estefanía, así se llama, es oriunda de la ciudad de Misiones, de Posadas, hija de un excombatiente de Malvinas. Tiene los ojos marrones, el cabello largo y una voz cansina que por momentos enmudece y solloza. No es para menos. Ella comienza su relato narrando el primer día de 77 que le dejaron una huella indeleble. El encuentro con los secuestradores fue en la ciudad de Córdoba. Había 2 tipos de unos 30 años esperándome en la terminal. Pusieron las valijas en un auto color plateado y me pidieron que les entregara toda mi documentación, mi celular, todo. Yo pregunté por qué, si eso lo tengo que tener yo. Y uno me respondió: porque no vas a trabajar en un hotel. Ahora vas a ver. Yo no sabía qué hacer, recordó. Era el lunes 14 de septiembre de 2009. El relato prosigue. En ese auto me llevaron a Marcos Juárez, donde estuve 3 días. Me decían que tenía que trabajar, pero yo no quería. Ahora ella, mientras cuenta esto, se queda en silencio. Y luego sigue. Entonces me pegaron y tuve que trabajar. En ese lugar había 8 o 9 chicas más grandes que yo, y por lo que supe no estaban obligadas. Supe que hubo un allanamiento, pero el tipo pagó y no se supo nada. Después de ahí me llevaron a Armstrong, donde estuve 1 semana. Me iban trasladando de un lugar a otro para que no me descubrieran. Las 2 localidades corresponden a la provincia de Córdoba. Pero pronto llegarían a Sastre, un pueblo ubicado en el centro de la provincia de Santa Fe, donde la realidad sería más dura. Me llevaban todas las noches a distintos boliches con diferentes dueños. Ahí sí estuve con chicas de mi misma edad, pero casi no hablábamos porque todas teníamos miedo. Un día me animé y hablé con el encargado de un local. Le pedí ayuda, pero el tipo después llamó al que me llevaba y le dijo que yo había soltado todo, que me sacara de ese lugar porque él no quería problemas. Ya había estado más de 1 mes en ese pueblo. Por noche atendía 5 o 10 hombres, muchos eran policías. Esa fue la única puerta que intentó abrir Estefanía, la única que pudo. Con los clientes no hablaba porque eran todos amigos de los dueños, sostuvo. A esa altura estaba desesperada. Podía hablar con su familia y con su novio de vez en cuando, pero siempre con el proxeneta custodiándola y obligándola a mentir. Cada vez que quería decirles algo, me quitaba el teléfono y me pegaba, recordó. De todas formas, su novio había tomado nota de que algo extraño sucedía y radicó una denuncia en una comisaría de Comodoro Rivadavia pidiendo que investiguen. Tras el pedido de auxilio en Sastre, la represalia contra la joven fue mayor. Cuando él supo que yo había hablado, me golpeó fuerte y me dijo que si volvía a decir algo, me iba a reventar toda, que iba a sufrir las consecuencias. El tipo no estaba solo, viajábamos con la mujer de él, describió. Según explicó el jefe del escuadrón de Gendarmería Rosario, Victoria, el secuestrador es Nicolás Bagiani, de 28 años. Un hombre de nacionalidad italiana, radicado en Las Rosas, que está prófugo. Huyendo de ahí, llegaron a Las Rosas, donde Bagiani la encerró en el clásico, un prostíbulo que, según cuenta Estefanía, era frecuentado muy a menudo por policías de alto rango que la sometieron sexualmente. Zaida Gatti, coordinadora del programa Las Víctimas contra la Violencia, explicó que este es el segundo rescate que se realiza en la provincia en este año. La ciudad de Las Rosas fue el último lugar por donde pasó la joven. Estuve varias semanas con otras 5 mujeres. Ellas trataban de preguntarme, de ayudarme, pero yo tenía miedo de que me mataran, así que mentía, decía que él, por el proxeneta, era mi pareja, que yo tenía que hacer ese trabajo por necesidad. Disimulaba, inventaba cosas para que ellas no supieran, contó, visiblemente angustiada. Por esos días las vejaciones y el dolor no cesaban, pero todo estaba a punto de cambiar. Durante la madrugada del lunes 23 de noviembre apareció un escuadrón con 15 gendarmes y en medio de los gritos ella escuchó su nombre, por primera vez en mucho tiempo. Cuando lo escuché, no lo podía creer. Estaba loca de contenta. Quería volver a casa, a abrazar a mi familia, contó. Tras haber declarado en los tribunales federales de Rosario, entiende que regresar no será fácil. Su vida está en riesgo. Conoce los nombres, las complicidades y el funcionamiento de esa red de explotación sexual. No estoy tranquila porque él tiene gente alrededor que lo protege, aseguró. Por eso continuará bajo el cuidado de la Oficina de Rescate dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que le provee un refugio seguro. La joven resumió los últimos 2 meses y medio de su vida en 2 palabras. Un infierno. Estefanía logró recuperar su identidad y su libertad.

la Virgen te habla, Miguel. O aquí muere patapon andará la chuzo en el chuzo. Campaña abuso sexual infantil, no. Yo conozco a cualquiera, usted aunque no quiera. Si alguien te hace mimos malos, que te hace sentir mal, nunca es tu culpa. Nadie puede decirte que no cuentes lo que te pasa o lo que sentís. Tu cuerpo es tuyo solamente, respira hondo y si puedes gritarle bien pero bien fuerte, no, a cualquiera que te haga sentir mal. Y salí corriendo y pedí ayuda a otra persona. Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. www.abusosexualinfantil.org. Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Bueno, el abuso sexual en los chicos, ¿no?, que es algo que siempre nos preocupa mucho y que tratamos continuamente de decirte algunas cosas para que vos vayas viendo qué hacer en tu casa, porque si tu hijo o hija está siendo abusado, abusada, es muy difícil para la mamá darse cuenta si no tiene en cuenta algunas cosas, ¿no?, para hacer con su hijo. Por ejemplo, escucharlo, practicar un diálogo con el hijo, ¿no? Esto de, bueno, acostumbro a darme un tiempo para hablar con mis hijos, con mis hijas, ¿no? A pesar de, bueno, son muchos chicos, bueno, habla con todos en un momento, de tomar mate, no siempre con la televisión prendida, a veces acostumbrar en la casa a apagar la tele, ¿no?, a poder con ellos compartir ese tiempo de comunicación, ¿no?, ese tiempo en que ellos pueden decirte cosas y vos escuchar y vos decirles cosas y que ellos te escuchen, ¿no? Eso es esencial. Y después hablarles del abuso sexual, decirle que esto sucede y si a ellos les llega a pasar algo, que pueden contar con vos, que vos le vas a creer. Anoche en la calle veía a algunos chicos jugando con fosforitos, chicos muy chiquitos, digo, chicos de 6, 7, 8 años. Y uno de los chicos se quema, un poco como que le salta el cohete en el pie y él se saca y le digo, ¿qué pasó? ¿Te quemaste? Pero no es mi culpa, dice inmediatamente, ¿no? Claro que no es tu culpa, ¿no? Porque es muy chico para estar jugando con fuego, jugando con juguete, no es culpa de él. Pero los chicos siempre tienden a cargarse con la culpa, ¿no? Si algo malo sucede, ellos enseguida se hacen cargo de la culpa y no le cuentan a la mamá lo que les pasa o al papá, porque no quieren sentirse descubierto en su culpa, ¿no? Dicen, uy, ahora por mi culpa va a sufrir mi mamá, por mi culpa va a sufrir mi papá, ahora por mi culpa me quemé y les voy a dar un dolor de cabeza, ¿no? Lo mismo pasa cuando los chicos son abusados. Ellos inmediatamente se hacen cargo de la culpa, ¿no? Y dicen, no, por mi culpa va a sufrir mamá. Y de esto se abusa el abusador, ¿no? Esto le sirve al abusador para trabajar sobre el chico, la culpa y el silencio. El chico, gracias a esta culpa, no va a decir nada. Pero si la mamá está en la casa atenta, le va a ganar al abusador, porque ella va a lograr que el chico rompa ese miedo de contarle las cosas. Y acá en el libro de Ferreira, que siempre es muy, muy práctico en el manual, dice, habla sobre el abuso sexual, dice, el niño es utilizado para la gratificación sexual de un adulto o adolescente. Se establece una edad de entre 5 y 10 años de diferencia entre el agresor y la víctima. Los niños de todas las edades son vulnerables al abuso sexual, si bien se señalan los 11 o 13 años como el de mayor incidencia. En estos últimos años, el abuso sexual se incrementó en un 25% en niños menores de 5 años. La amplitud de los comportamientos sexuales permite considerar formas sutiles a través de gestos, palabras, miradas, hasta actos que involucran el contacto sexual a través de manoseos o manipulación de genitales, pudiendo llegarse a una violación. Es decir que pueden no involucrar contacto físico. Otra opción es, sí, involucran contacto. Otra opción es, se generan actitudes propiciatorias por pornografía o prostitución infantil. Los actos son acompañados por amenazas, intimidaciones y el uso de la fuerza. La mayoría de los abusos sexuales ocurren en el hogar de la víctima, siendo el ofensor más frecuentemente el padre o aquel que ocupa ese lugar. En orden de importancia le siguen los parientes cercanos, educadores, cuidadores y amigos de la familia, y solo, en último término, los desconocidos. Las niñas son las principales víctimas, aunque últimamente se ha incrementado su ocurrencia en niños. El incesto ocurre cuando el contacto sexual es perpetrado por un pariente de consanguinidad lineal, o sea, el padre, la madre, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos. Se incluyen también figuras adultas que estén cubriendo de manera estable el papel de figuras parentales, padres adoptivos, parejas estables. Si ellos producen el abuso, bueno, esto será titulado incesto, ¿no? Después está la violación, que es el acceso carnal de una persona adulta, exceptuando los casos anteriores, con un menor de 12 años. Después, el estupro es el acceso carnal con una menor entre 2 y 15 años, mujer, ya que la misma no puede dar un asentimiento maduro para una relación sexual. Bueno, esto está bueno esto para hacer la diferenciación, ¿no? Más cuando vos decidís hacer la denuncia, ¿no? Ir a la comisaría y entonces tener en la mente, ¿no? Toda esta información te va a servir allá para moverte con más seguridad, ¿no? Vengo a denunciar un abuso de mi pareja hacia mi hijo o hacia mi hija, y más adelante alguno de ellos te puede decir incesto y te puede confundir. Pero el incesto es justamente eso, ¿no? El abuso que lo hace un padre, una madre, o sea, los que tienen la misma sangre. Y y la violación ya es cuando es un acceso carnal, ¿no? Entonces ahí es una violación. Y bueno, y el acceso carnal cuando es a una mujer de 12 y 15 años se llama estupro. Así que, bueno, acordate que se da mucho, el abuso se da mucho con los varoncitos también, ¿no? Siempre están ahí cuidando las mamás, las nenas, y también hay que tener mucho cuidado con los varoncitos. Y siempre decirles a ellos que pueden confiar en vos, que te pueden decir a vos que le vas a creer, ¿no? Y después esas reuniones familiares, qué bueno que son las reuniones familiares, las asambleas. Ahora está bueno para hacer reuniones familiares para preparar las fiestas, por ejemplo, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿No? Que eso generalmente lo piensan los grandes. Pero está bueno compartirlo con los chicos también. Ellos tienen muy buenas ideas, ¿no? ¿Qué podemos comer? ¿Cómo vamos a servir? ¿Vamos a hacer algún adornito? A los chicos les encanta hacer adornos. Y no se necesita tanto material para hacer adornos, ¿no? Por ahí con retazos que tengas o que consigas, cartones, témperas, que no están tan caras las témperas, igual que las fibras, no están tan caras los lápices de colores, que vos puedas conseguir todo ese material y mientras pintás, por ahí si no tenés un arbolito, hacerlo en la pared, a veces la figura del arbolito queda muy lindo en la pared, ¿no? Por ahí con los adornos que haga cada uno, ¿no? Cada hijo así, a los chicos les encanta, ¿no? A alguno le gusta hacer un Papá Noel de una manera, al otro de otra, o una cajita, ¿no? Se usa mucho las cajitas de regalo. Y colgar eso de la pared queda muy bonito. Enseñarle también a los chicos que pueden producir ellos esas cosas para ser felices, ¿no? Que no solamente están en el mercado, ¿no? Aunque te digo que sí, la verdad que pasamos por los supermercados o por estos lugares, negocios que venden los artículos ahora de adorno. Y la verdad que te da mucha bronca porque muchos de ellos no los puedes comprar, es verdad. No se puede comprar, ¿no? Los supermercados o los negocios tienen unos buenos arbolitos, he visto. Y en nuestras casas los arbolitos son chiquitos y les faltan bastantes adornitos, ¿no? En algunos casos. Bueno, poder rellenar todo eso con adornos que los podemos hacer nosotros. Si tenemos semillitas, pegarlas a las semillitas. También con plasticola, elementos que no salen caro. Y se puede trabajar con los chicos, y saben que logran trabajando así con los chicos, levantar su autoestima, porque ellos se sienten integrados al grupo familiar, reconocidos en el grupo familiar, reconocidos por mamá, valorados por mamá, ya que ellos van a intervenir en un acontecimiento tan especial como son las fiestas. Ya haciendo un arbolito, que por ahí otro familiar tiene un arbolito mucho más grande o lindo, de supermercado, digamos, ¿no? Y por este lado mamá valora todo lo que es lo artesanal, lo que los hijos han podido hacer con sus manos, con su creatividad, ¿no? Aparte de trabajar lo de la creatividad, y mucho, mucho, cuando se está trabajando así artesanalmente, en la mesa con los hijos se trabaja mucho la comunicación, ¿no? Porque ahí surgen cosas como esa tijerita estoy ocupando yo, bueno, era primero el otro, ¿no? Y esto de la práctica de la democracia también se da. Así que bueno, vamos a tratar de hacer las fiestas más así para sacar, ¿no? La felicidad, porque la felicidad está ahí, tenemos que ir a buscarla. desde valores muy así capitalista nos meten mucho que la felicidad está en los supermercados, y es verdad, hay muchas cosas lindas en los supermercados. Pero bueno, en los supermercados iremos a buscar estas otras cuestiones, de decir, bueno, vamos a comprar fibras, lápices, crealina, ¿no? Bueno, nos acaba de llegar un mensajito que dice, chicas, qué bueno escucharla, siempre con tanta información tan necesaria e importante para todos, para todas, aquellas y aquellos que nos inquieta cuestionar profundamente lo que nos pasa a nuestro alrededor y dentro de nuestra vida. Saludos a todos, a todas las que nos están escuchando. Bueno, besos bueno. Para vos también. Bueno, muchas gracias. ¿Nos vamos a un tema, Gloria? Ya volvemos. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Soy virgen, no quiero varitas mágicas. Que de lo que sos no está en los cuentos. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Bueno, seguimos en Viejas Brujas y tenemos acá algo sobre la ley de educación sexual, que se da en muy pocas escuelas, muy pocos chicos son los que están recibiendo educación sexual. Y bueno, durante este tiempo te veníamos haciendo recordar que exijas en la escuela que tu hijo tiene derecho a recibir educación sexual. Dice, la Ley Nacional de Educación Sexual está aprobada desde el 2006. Este año tenía que llegar a las aulas, pero apenas se dio en algunos cursos y todavía falta mucho para que llegue a todas las chicas y chicos del país. Tanto el gobierno nacional como el porteño se comprometen a cumplir con su obligación de aplicar las normas nacionales y locales. Pero por ahora los derechos de niños, niñas y adolescentes de conocer sobre su cuerpo con información seria apenas gotea y no es un derecho real y extendido. Sin embargo, cuando les hablan claro de amor, sexo y cuidados, ellos y ellas sonríen, escuchan, escriben, aprenden y festejan. Así que no es nada para asustarse, porque no es nada que le haga mal a los niños, todo lo contrario, ellos lo reciben con mucho placer, ya que los niños y las niñas son muy inteligentes y saben que esto es para bien, ¿no? Esto de saber, de estar informado, es un derecho que tenemos todos. Y bueno, y acá en el página entonces viene una nota que se le hace que acomodo mi anteojo, a Sandra Di Lorenzo, María Victoria Arias, Gachi Capelletti, Marta Weiss, Hilda Santos. Bueno, ellas discutieron en el Ministerio de Educación porteño sobre cómo hacer una ley que llegue a las aulas, dice. En el 2009 tenía que empezar a aplicarse la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, pionera en promover una norma para que chicos y chicas aprendan cómo cuidar y disfrutar de su cuerpo. Sin embargo, no todos los alumnos y alumnas porteños tuvieron clases sobre su sexualidad. Hay que tener paciencia o pretender algo más que un derrame de nuevos contenidos. No se puede generar un cambio de un día para el otro o apenas se esbozan cambio para que nada cambie. La ley tiene trabas políticas, o el 2010 va a ser más democrático y con más clases sobre anticoncepción, preservativos, abuso sexual, cuidado del cuerpo. Para debatir qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires, las 12 estuvo junto a Sandra Di Lorenzo, coordinadora del equipo de Educación Sexual del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, Rosa Nelida Costa, que es directora del Jardín de Infantes del Distrito Escolar Sexto de Boedo, Gachi Capelletti, directora de Currícula y Enseñanza del Ministerio de Educación porteño, Marta Weiss, formadora de formadores y autora de 100 ideas para la educación sexual. Así que bueno, todas mujeres dedicadas a la educación. Dice Hilda Santos, integrante del equipo de educación sexual, y María Victoria Arias, profesora de lengua y literatura del Liceo 11 Cornelio de Saavedra de Villa Urquiza. Muchos dicen que doble protección no es usar preservativo y anticonceptivo, sino usar dos preservativos, relata Hilda, como un ejemplo de las dudas y los baches que tienen los chicos para cuidarse. Pero remarca, las clases aisladas no sirven tampoco. Un pack de charlas sobre enfermedades que asusten. La escuela tiene que lograr que sea placentero aprender en la escuela. ¿Se cumplió la Ley de Educación Sexual Integral o termina de llegar a las aulas? Dice, la que está haciendo la entrevista es Luciana Pecker. Y Gachi le contesta, Si te digo que la ley se cumplió un 100% y todos los alumnos recibieron educación sexual, estoy mintiendo. Pero hay escuelas que han realizado propuestas y las visibilizaron. Hay docentes que se han capacitado para poder trabajar y enseñarles a los alumnos. Mientras que el Ministerio ha hecho convenios con algunas organizaciones no gubernamentales para que den talleres y charlas en las escuelas. Bueno, una nota, viste, muy larga y así muy interesante. Nosotras siempre decimos acá que compren el Página, que compren las 12. Por ahí consiguen... Ahí en la Croacia, en las ventas de diario, creo que por acá en el Arco también. Porque hoy me tocó ir a un kiosco y no tenía, no vendía, me dijo como que ni loco traigo, ¿viste? Y así que no es caro el diario, sale 2 pesos con 50. Y tienen un montón de información. Por ejemplo, yo he visto este año en la escuela de mis nietos que sí, le han dado, son muy chiquitos mis nietos, sin embargo han dibujado el cuerpo humano, las partes del cuerpo humano, sorprendente, ¿no? El lugar de sus genitales, cómo ellos ya reconocen sus genitales. Vos fíjate que allá en los 80 las mujeres confesábamos no habernos nunca ni mirado nuestros genitales, ¿no? Traspasada por una educación así, religiosa, católica, que nos reprimía, ¿no? Toda la cuestión del cuerpo. Y sin embargo, ahora los chicos dibujando su cuerpo, conociendo sus partes, muy sano, porque me acuerdo hablar así con señoras de mi edad, todas con hijos, y contar cómo habíamos transmitido a nuestra familia lo de la menstruación, ¿no? No sabíamos el momento de la menstruación, nos llegaba sorpresivamente y nos agarraba donde nos agarraba, y nosotras no sabíamos qué era lo que nos estaba pasando. Y ahora, por suerte, debido a la educación sexual en las escuelas, ¿no? Mis hijas ya son grandes, pero nuestras nietas no van a pasar por lo mismo, ¿no? No van a ser sorprendidas por hechos tan propios, ¿no? Tan de su cuerpo, tan queridos. Y eso es muy bueno. Enterarse, saber lo del profiláctico, ¿no? Todo esto de que el varón usaba el profiláctico y nosotras nada, ¿viste? Tratábamos de ni tocar de la cajita donde venía profiláctico porque eso era asunto del varón, ¿no? Más adelante las mujeres fuimos tocando el profiláctico, viendo, inflándolo, desinflándolos, tirándonos con los profilácticos, jugando, aprendiendo a que no era un cuco el profiláctico, que era algo muy manejable y que teníamos que perder el miedo y sobre todo perder ese prejuicio, más el varón, el varón que tenía el prejuicio de que si la mujer sabía de cómo cuidarse, ¿no? Era porque era una mala mujer, era el título. Mala mujer, no te acerques, mala mujer, ¿no? Antes era muy muy estricto así, todo este estereotipo de que la mujer tenía que cerrar la boca y el varón era el que dominaba. Y con todo ahora que sigue, que yo no digo que esto sea algo de una costumbre, que ahora la mujer puede abrir la boca y el hombre le dice, ay, qué bien, qué lindas cosas que decís, no es así, pero muchas mujeres ya nos animamos a decir, ¿qué me importa? ¿No? Si para vos eso es ser mala mujer, ¿a mí qué me importa? Porque este es mi cuerpo y lo cuido yo. Así que vos te ponés profiláctico y punto. ¿No? Una cosa así, wow. Y está muy bueno. Pero no niego que muchas mujeres no lo pueden hacer, No lo pueden hacer porque sus varones son violentos, Cometen ese delito, ¿viste? De reprimir a la mujer, de maltratar a la mujer. Y entonces ella tienen que callarse y sufrir las consecuencias, ¿no? Siempre las invitamos a las mujeres a que no se callen más, a que se acerquen a las organizaciones, que las organizaciones están preparadas para darle un consejo, una ayuda, acompañarlas a un lugar. un grupo de ayuda mutua para salir del problema de la violencia familiar, porque se sale del problema de la violencia familiar. Bueno, y esta nota de Luciana Pecker sobre la ley de educación sexual está muy, muy buenísima. Bueno, porque todas mujeres, ¿no? Mujeres de la educación, ahí hablando bien de lo que sabes, ¿no? Acá dice algo sobre crónica de una clase amorosa. Dice, ¿qué es el amor? Y alguien dice, es una pelota de fútbol pinchada, dice Esteban, que es tan gigante que no se entiende que no pueda dar su nombre por ser menor, pero que se lo ve más chico cuando su cuerpo alto, cubierto de rulos y de una espalda casi doblada en el pupitre del liceo número 11 Cornelio de Saavedra de Villa Urquiza, cuenta sus penas de amor. La profesora que se lo preguntó es María Victoria Arias. Un tractor en empujar que la ley de educación sexual integral se cumpla y una inventora de un programa que todavía no tiene manuales, pero sí su creatividad para proponer un proyecto propio donde la diversidad, la sexualidad, la poesía y la literatura no solo estén escritos con tiza, sino con las fibras que ella lleva para que todos y todas escriban. ¿Qué es el amor? Es una pregunta que demuestra que la educación sexual transversal debe darse en todos los niveles y en todas las materias. No fomenta las relaciones sexuales precoces ni va en contra de los valores que pregona la Iglesia, como el amor, pero sí busca una concepción del amor, de la sexualidad, del cuerpo y del encuentro libre, saludable y gozosa. La educación sexual no solo está en las escuelas cuando hay silencio, como está en las familias cuando no se dice nada. Mi papá se enteró 4 años después que tuvo relaciones sexuales, confiesa Esteban, en una muestra de que mientras la televisión chorrea sexo explícito por un caño que baja, los tabúes siguen firmes como los platos puestos en los manteles de las mesas familiares. Victoria pone música, invisible, les cuenta ella, morocha, vestida de violeta, dulce con los chicos y las chicas, pero decidida a que nadie la frene en su obligación de dar cuentos y poemas a través de los cuales sus alumnos puedan contar, contarle, preguntar y ella incluso decirles que sobre sexualidad nadie tiene todas las respuestas. A Esteban la pregunta del amor, que Victoria organiza como un cadáver exquisito que hay que formar en el pizarrón y después ella lo sube en un blog, le duele. Hace 2 años que falleció una novia mía y recién este año pude estar con otra chica, cuenta este muchacho que se parece a los que se ven en la televisión, rudos, borrachos, drogados, adictos, bravos, casi todos sinónimos de malo, o ganadores entre al menos 2 chicas. Las clases de educación sexual son la mejor muestra de por qué la educación sexual integral no solo es una obligación y un derecho. Las clases deshacen los prejuicios y rehacen a una adolescencia. No nice, pero sí muy amorosa, desorientada, apasionada y dispuesta a escuchar, a dar y recibir abrazos y probar con sus respuestas e inventar sus propias preguntas antes que la imagen demonizada o superinformada que se transmite de los jóvenes en los medios y la opinión pública. Esteban tiene 16 años. Y no solo la tele los muestra ganadores, o perdedores, violentos, o santos, sino que nunca los cuenta sensibles como él se cuenta en su clase de literatura con contenidos de educación sexual. Son cosas que duele, pero se aprende a llevar, dice. No dice, enseña, al contrario de todos los prejuicios, la clase no es un barullo porno soap. Y los adolescentes, aunque Rolando Graña no lo crea, hacen algo más que vomitar. A veces pregunta, a veces enseñan. Y bueno, qué bueno, ¿no? Ponerle palabras, ¿no?, con los que los adolescentes se sienten identificados, ¿no? Toman esa palabra, la hablan y van viendo que esa palabra no es cursi. Y que ellos no son lo que la televisión les está diciendo continuamente, ¿no? Que ellos son los delincuentes, los malos.

si no creyera en lo que esconde. Hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. No soy romántica. Yo odio las mascotas. Me cago en el maquillaje. No quiero ser señora B. No, no. No quiero parir. Que de lo que sos no están los cuentos. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Bueno, y así vamos a ir terminando el programa del día de hoy de Viejas Brujas. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, ya nuestro último programa del año. Decimos también que tenemos que tener en cuenta, bueno, hace 26 años que estamos en democracia, que estamos en practicando, ¿no? Pero lamentablemente no todos pensamos así, hay mucha corrupción. Todo el año hemos hablado sobre la trata de mujeres. Pedido a las familias que tengan en cuenta esto y, bueno, cambiar nuestra actitud delante de algunas cosas que son tradicionales, como ser cliente, ¿no? Que el varón sea cliente de en los prostíbulos, ¿no? Normalizar esa situación de que la primera vez del varón se tiene que dar con una prostituta. Tener en cuenta siempre que no vamos a esperar que la prostituta nos diga: ay, respeten mis derechos, ¿no? Sino nosotros tenemos que pensar en que ella tiene derecho y nosotros tenemos que respetar sus derechos. Porque si no, con eso, sí, a ella le gusta, por algo está, por algo se queda. ¿Viste? Seguimos con esas cosas y seguimos adelante con la trata de personas, ¿no? Con la esclavitud, la subordinación de la mujer. La mujer siempre en ese rol, ¿no? De objeto sexual, usado para vender productos, usado para esto de servir en los prostíbulos, ¿no? Y usados para atraer la clientela en casas de comida, donde la mujer tiene que estar bien presentada, y para atraer a la clientela. Y la mujer tiene que salir de ese rol, ¿no? Pero también toda la sociedad tiene que sentir la necesidad de que la mujer salga de ese rol, ¿no? Porque esto no es algo que lo vamos a hacer solo las mujeres, ¿no? Esto tiene que ver con una sociedad que está aprendiendo a vivir en democracia, está viendo los valores de la democracia y está aprendiendo sobre todo a que somos diferentes todos, ¿no? Y que nos cuesta aprender que somos diferentes, porque tenemos largas prácticas de uniforme, de que todos tenemos que ser de una cierta manera. Y bueno, pero si como sociedad lo intentamos, ¿no? Para cambiar la sociedad tenemos que cambiar las familias, para cambiar la familia y cambiar la sociedad, es un ida y vuelta. Pero sobre todo que dentro de acá de este cuerpo hay un corazón, que no nos tenemos que olvidar de eso, que tenemos un corazón, ¿no? Y darle mucha bolilla al corazón y a los sentimientos, y enseñarle eso a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, así que con esto nos vamos. María Julia, vos tenés preparado mujeres desaparecidas, algunas mujeres desaparecidas en democracia, ¿no? Así que bueno, después vamos a escuchar un tema musical de León Gieco y nos encontramos en Viejas Brujas la semana que viene acá en FM Tincunaco. Sí, y también quería agradecerle mucho a Mariano, que nos mandó un mensajito de Huellas de Fuego, que nos dice que es hermoso el programa, así que un beso grande para él. Bueno, por Marita Verón, Florencia Penachi, Andrea López, Fernanda Aguirre y por las más de 600 mujeres y niñas desaparecidas, justicia para Otoño Uriarte, justicia para Dana Pechi, por la aparición con vida de todas las mujeres y niñas desaparecidas y secuestradas por las redes de trata para la prostitución. Reforma la ley de trata. Basta de cómplices de poder, del poder político, judicial y policial. Desmantelamiento de las redes de trata por todas las que ya no pueden esperar más. Nos encontramos el jueves que viene. Thank you. asesinos, gozando de este sol, los gritos rebotan entre los años sin voz, silueta y catedral, campanas y reloj. Oscuridad, las madres del amor.